a ese hombre imprescindible, a ese guerrillero heroico, médico, político, economista, pensador, poeta, pero sobre todo revolucionario. Y bueno, para hablar sobre la vida del Che, sobre el legado, sobre su paso y su importancia en Cuba y la trascendencia para todos los revolucionarios del mundo, es que estamos en conversación con, como presentábamos al principio, con María del Carmen González. Muy buenas tardes y bienvenida a La Bicicleta, María del Carmen. Sí, como que no, lo estoy escuchando, sí, perfectamente, compañera. Un saludo desde Cuba, un saludo desde Cuba, a la Radio Popular Soberana de Rosario. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy buenas tardes y encantadas y encantados de conversar con vos. Te cuento que desde aquí, de los estudios de la Radio Che Guevara, te hablamos Sol Morel, Lisandro Brusco, aquí a mi lado, y Mónica García. Vamos a estar conversando aquí un poco entre los tres contigo. Sí, estamos con un pequeño delay. Te contamos a vos, María del Carmen, y también le contamos a la audiencia, ¿sí? Así que si hay algunos segunditos de retraso entre la comunicación, es por eso. Bueno, en primer lugar, nosotros te presentábamos como parte de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños de Cuba. ¿Querés hacer una presentación propia? ¿Contarnos un poquito más? Decirles que tengan la paciencia si hay algún delay de poder comunicarme con ustedes. Yo vivo en las afueras de La Habana y tal vez por eso se siente un poquitico de delay. Pero bueno, yo vivo, mi nombre es María del Carmen Barroso González y efectivamente trabajo en la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, que es la organización que agrupa el movimiento campesino y cooperativista agropecuario cubano, que hoy tiene casi 400.000 miembros entre mujeres y hombres y jóvenes. Los principales productores del campo cubano, una organización que se fundó en el año 1961 y que en mayo cumplimos 60 años. Uh-huh. Bueno, María del Carmen, primero decirte que no fue un problema tuyo, era un problema aquí que teníamos nosotras y nosotros, pero ya lo hemos resuelto, así que estábamos escuchando perfecto. Quédate tranquila por eso. María del Carmen, preguntarte, estamos en el 54 aniversario de la caída en combate de nuestro comandante Ernesto Che Guevara, y yo digo nuestro comandante porque si bien vos me vas a decir, obviamente, el Che, aquí siempre decimos Ernesto Guevara fue argentino, el Che en realidad fue cubano. Es algo que siempre decimos aquí en la República Argentina, pero hay... charlar un poco cuál es el legado, no solamente este legado místico del Che, sino cuál es el legado político del Che a esta revolución invencible y que resiste contra viento y marea absolutamente todos los embates del imperio. Bueno, compañera, el Che, que efectivamente es argentino-cubano, eso no tiene discusión, es argentino-cubano. El Che, como bien tú dices, fue capturado, herido el 8 de octubre y fue asesinado al día siguiente. Pero justamente lo que hicieron fue inmortalizar su figura. Mataron a un hombre, asesinaron a un hombre, pero no sus ideas. Y yo podría decirte que el legado que ha dejado el Che ha sido de los legados más importantes en la Revolución Cubana, porque hasta nuestros días el Che vive en cada uno de los cubanos que hacemos revolución. Por ejemplo, uno muy reciente que ha sido una práctica de Cuba, este principio de la solidaridad, del internacionalismo, de compartir lo que tenemos, de ayudar a otros, es un legado que nos dejó el Che. Hoy todas esas brigadas médicas de jóvenes que van a otros países, que han ido a apoyar a otros pueblos en el combate a la COVID, es parte del legado que nos dejó el Che, es parte de lo que el Che nos enseñó y no nos lo dijo en teoría, lo practicó con su actitud como después de participar en una gesta revolucionaria, triunfa la revolución, no quiso cargos, en su carta de despedida lo dijo, no quería cargos y fue a otros países, como dijo él, cuando decía a otros pueblos del mundo recaban el concurso de mis modestos del pueblo. Entonces, el Che desapareció físicamente, pero fue inmortalizado para el mundo, es una de las figuras que su legado ha trascendido al mundo, no solo a los pueblos revolucionarios, y en Cuba está presente cada día, creo crecimos de niño en la organización de pioneros, José Martí, diciendo pioneros por el comunismo, seremos por el como el Che, porque el Che soñó con el hombre nuevo. Él fue el quien nos enseñó cómo debía ser el hombre nuevo. Un hombre trabajador, un hombre solidario, un hombre que participara de todo el proceso de su país. Entonces, el legado del Che llega hasta nuestros días y seguirá a todas las generaciones de cubanos que vivimos aquí en nuestro país. María del Carmen, bueno, y pensando que en toda revolución, y especialmente en una revolución permanente como es la que se está llevando adelante en Cuba, es importantísimo el rol de las generaciones más jóvenes, ¿no? De las juventudes. En los más jovencitos, ¿qué imagen hay hoy del Che? ¿Cuál es ese? ¿En qué cosas vive el Che en los sectores más jóvenes de Cuba? Bueno, en los sectores más jóvenes, el Che es el que está presente. Yo, en una etapa de mi vida, milité en la Unión de Jóvenes Comunistas, evidentemente cuando era joven, y todo el pensamiento del Che, toda la ética del Che, todo lo que el Che practicó y dijo, fue parte de lo que crecimos y nos formamos, como te decía, con sus principios, con su ética revolucionaria, de estar al lado de los más pobres del mundo, de ayudar al amigo, de ayudar al compañero, de que fuera un hombre de trabajo, que trabajara, un hombre que estudiara, pero que también trabajara, y un hombre que encabezara las principales luchas y las principales tareas de su país. Ese fue el hombre, el paradigma del hombre nuevo, y el hombre nuevo que Martí, que Bolívar y que Fidel también nos enseñaron. Pero yo te pudiera decir, compañera, que si hay algún revolucionario, algún mártir que ha calado en los cubanos, yo no te diría que solamente en los jóvenes, sino en el pueblo cubano, es el Che. El Che dejó su actitud revolucionaria, desinteresada, como dijo el que no le dejaba nada a sus hijos. Todo lo que hizo impregnó a la generación de cubanos, como un hombre se quitó de todo beneficio que pudiera tener, porque tú sabes que el Che fue presidente del banco, fue ministro de industria, y dejó todo eso por ayudar a otros pueblos y por construir ese hombre nuevo que luchara por un mundo mejor. Entonces, yo pudiera decirte que desde que somos pequeños en la organización de pioneros, en la juventud, el Che está presente en el trabajo en la fábrica, el trabajo voluntario, ¿de quién era? ¿De ese legado de quién es? Del Che Guevara, que hacía trabajo voluntario. Ahí están todas las imágenes en la fábrica, en las movilizaciones, a cortar caña, ejemplo, adelante, primero siempre el Che. Y eso ha llegado hasta nuestros días, compañera. Ese legado del Che Guevara. María del Carmen, quería consultarte, me cambié de lugar. quería consultarte, sí. María del Carmen, todos, bueno, la prensa burguesa, la prensa de sistema, mucho ha dicho sobre la decisión del Che de ir a combatir a Bolivia, que en todo caso fue una idea que Fidel le trasladó en algún momento, intentando, o en esta idea de tener como alguna idea de sacarlo de la revolución cubana, digamos, de borrarlo de la revolución cubana. Yo hay dos preguntas que quisiera hacerte, estamos con algún problemita, querría hacerte. La primera es, ¿cómo evaluás vos, en realidad, a ver la terminología, esta decisión del Che, que en realidad siempre él lo dijo desde el vamos, en la primera charla con Fidel, él, para él la revolución debía ser en Latinoamérica, ¿no? Y quería volver aquí a su terruño, a hacer la revolución. ¿Cómo fue tomado? ¿Cómo es hoy el comentario en Cuba de cómo fue tomado la decisión del Che de ir a combatir a Bolivia en este sentido? Y si se ha entendido para el pueblo cubano, o el pueblo cubano en algún momento, o por ahí la discusión viene de la mano de que debería haberse quedado en Cuba. Bueno, mira, yo te voy a decir sinceramente, en el pueblo cubano no, en el mundo puede que esa teoría esté dando vuelta, y sé que en algún momento se dio, pero en el pueblo cubano eso nunca ha estado en la mente del pueblo cubano. Recuerda que la carta que dejó el Che, que hizo el Che, que escribió el Che con su letra, que ahí está, es donde él explica por qué se va, porque el Che fue un hombre que siempre pensó y quiso eso que tú dices, hacer la revolución en nuestro continente, seguir ayudando, porque el Che sufrió mucho en ese recorrido que hizo cuando llegó hasta México, ¿no? Viendo todo lo que pasaba en América Latina. Pero yo te podría decir que esa carta que él escribió, que está con su letra, fue leída, yo creo que ustedes también lo saben, fue leída en la Plaza de la Revolución al pueblo cubano. Sí, inclusive en una parte, porque el cielo aparece. Claro, que en una parte él le dice, que él pueda hacer lo que a Fidel le está vedado por su responsabilidad al frente de Cuba, y creo que estoy siendo textual, inclusive. Claro, claro, o sea, porque ¿qué pasó? El Che se empezó a perder del escenario público en Cuba y la gente empezó a decir, no está el Che, no se podía en los primeros momentos decir, ¿no? ¿Dónde estaba el Che? Porque te acuerdas que fue a entrenar, se fue al Congo, fue a África, y después vino para América Latina y por supuesto podrían saber dónde estaba el Che, que sabía, ¿no? Pero en primer lugar, eso fue una carta que hizo, esa fue su decisión, eso fue su, siempre fue lo que él quiso y lo que él pensó. Y te lo digo, la carta se leyó en la Plaza de la Revolución al pueblo cubano, como acostumbraba Fidel a hacer, explicarle al pueblo cubano lo que pasaba. Pero eso, claro que tiene que ser una teoría de que la enarbolan quienes quieren desacreditar la figura del Che, sus principios, sus ideas, su convicción y, por supuesto, también a Fidel y a la Revolución Cubana. Yo te podría decir sinceramente, compañera, no sé en Argentina, pero te podría decir sinceramente que en Cuba sí, eso no ha, nunca ha estado en las mentes de nadie. Mi padre, bueno, ya fallecido, mi mamá, me han dicho que eso nunca estuvo en la mente del pueblo cubano, porque Fidel de frente y muy abiertamente y muy transparente leyó su carta. Sí, sí, está filmado, decía, aparte, está filmado, ¿sabes, María del Carmen? Y es muy emocionante. Exacto. Creo que, pero si no me equivoco, en ese mismo, cuando lee la carta, a ver, vos me vas a corregir seguramente, es cuando dice después también, también una frase que ha quedado no solamente en la memoria, sino que también yo siempre digo, la hemos aprendido de memoria, cuando digamos cómo queremos que sean nuestros hijos, digamos, queremos que sean como el Che. Como el Che, claro. Claro, entonces, yo por eso te digo, eso no... Pero yo lo que te quería decir, que no se imaginan ustedes los argentinos cómo el legado del Che, su figura, su legado, sus ideas, sus convicciones están en el pueblo cubano y cómo hasta hoy nos sostiene. Hay mucha gente en algunos momentos que dicen, ay, si el Che estuviera vivo, si Fidel estuvieran vivos por lo que eran, por lo que significaron, porque por su ejemplo y su conducta, porque ellos no solo dijeron eso, el Che lo que pensaba lo hizo, y es verdad lo que él dijo, Fidel no podía salir a otros países del mundo, pero el Che sí podía hacerlo en su condición de que era un revolucionario latinoamericano y que salió a hacerlo. Yo te digo, para nosotros los cubanos es un orgullo el Che, que te digo, es cubano también, ¿no? No, claro. No hay de otra manera. El ejemplo de él caló en el mundo, ¿no? Todas las misiones internacionalistas que hemos hecho en África, en muchos países del mundo, han sido bajo esa ética, bajo los principios de lo que el Che nos inculcó y nos enseñó. María del Carmen, yendo un poco a la actualidad. Hoy se han habido muchos homenajes que son tradicionales en Cuba, todos los 8 de octubre, pero compañera, el Che se le homenajea todo el año, en diferentes momentos, en pasajes de la historia que se leen en los centros de trabajo, en talleres que se hacen, en cuando el pueblo dice, si el Che estuviera vivo, hay que ser como el Che, eso es todos los días. Lo que pasa es que hoy es un día especial, porque es la caída en combate, nosotros creemos que fue en combate porque lo apresaron, lo torturaron y murió, ¿no? Y hoy han habido muchas actividades en Cuba por el 54 aniversario de su desaparición física. Justamente, María del Carmen, te iba a hacer una pregunta sobre la actualidad, pero ya que traes el tema de los homenajes, más allá de los homenajes formales, te quiero preguntar, ¿cuál te parece a vos que sería, cuál es el mejor homenaje para el Che? El mejor homenaje para el Che es ser como él fue, seguir sus principios, seguir su conducta de revolucionario, de solidario, de ayudar a otros, de ser ejemplo en todo delante, de toda su conducta y todo como se comportaba cuando iba a una fábrica, cuando le preocupaban los problemas de los otros, los atendía. Eso es la mejor manera de manejarlo, ser como él, ser como el Che, ser como él decía. Porque además, fíjate, hablamos de un hombre con una conducta intachable, pero el Che también era un hombre jaranero, era un hombre alegre, hay muchas imágenes del Che alegre, era un hombre, no era un hombre serio, era un hombre que hacía chistes, era un hombre agradable. Bailar, tú sabes que nunca he podido saber si el Che bailó alguna vez. No creo que lo haya hecho, debió haber bailado, debió haber sido muy malo. Y ser como él, fíjate que el Che cuando estaba en la guerrilla, cuando estaban combatiendo, el Che, por eso el mejor homenaje es ser como el Che enfermo por su situación de ser una persona asmática aún. El Che seguía, atendía a los enfermos, seguía allí en la, no pidió ningún privilegio en su condición de enfermo, ¿no? Y yo creo que la mejor homenaje, la mejor manera de homenajearlo, de seguir sus recuerdos, es ser como él, esas conductas, esas actitudes que él tuvo siempre, que tuvo en cualquier cualquier momento de la vida, en cualquier lugar donde se encontraba. Uh-huh. Es un ejemplo, es el paradigma verdadero del hombre nuevo, del hombre del mundo, por lo que mucha gente está hoy luchando y muriendo también. Y hablando de su paradigma, pensando en su internacionalismo, en su lucha por el socialismo y pensando en la actualidad de nuestra América, hay quienes dicen que ya no es tiempo de revolución, que ya la lucha contra el capitalismo por el socialismo ha caducado, pero sin embargo basta ver los niveles de pobreza en la mayoría de nuestros países, las desigualdades, el avance del capital, del extractivismo en estos momentos, y bueno, queda creo que más que claro la vigencia también de los valores y de los principios del Che. Y justamente desde ese internacionalismo y de la presencia que sigue teniendo en Cuba, ¿podés hablarnos un poquito acerca de la relación y de la solidaridad de Cuba para con los pueblos que luchan en nuestra América y en el mundo? Bueno, yo primero que quisiera decirte, compañera, que yo, y estoy segura que muchas millones de personas en el mundo no comparten esa idea de que ya no es tiempo de revoluciones ni de luchar contra el capitalismo, porque eso caduca. Todo lo contrario, hoy está más vigente que nunca, porque estamos viendo todo lo que está pasando, por ejemplo, en Argentina. Nosotros tenemos relaciones en mi organización con el Movimiento Nacional Campesino Indígena, y ahí hay compañeros que hace muchos años han sido sacados de sus tierras, hay lucha por la tierra para producir, y así, cuánta gente en cuántos países, cómo exterminan a los indígenas, cómo esta política extractivista está acabando con toda la riqueza de un pueblo, de los pueblos, y para qué se está utilizando, para guerras, para seguir sometiendo. O sea, yo no comparto esa idea de que eso caducó. Todo lo contrario, hoy está más actual y necesaria que nunca, y creo que más actual y necesaria que nunca, y te podría decir que en estos tiempos en que el mundo entero se ha enfrentado a una pandemia que nunca imaginamos que pudiera ocurrir, yo te digo que nunca pensé que iba a vivir y ver esto. Yo creo que hoy más que nunca es que esas ideas, que ese paradigma del Che es el que nos mantiene vivos, y es el que muchos pueblos y muchas organizaciones practican con la solidaridad, con la ayuda a otros pueblos. Y te ponía el ejemplo de los médicos cubanos, que desde hace mucho tiempo, tú lo sabes, tenemos brigadas internacionalistas en África, en América Latina, participamos de muchos proyectos que también enarmolaron Fidel y Chávez para devolverle la vista a las personas que no podían someterse a una operación porque tenían que pagar, a alfabetizar a personas que no tenían el derecho de poder escribir y leer, un derecho humano tan fundamental para los pueblos hoy en el mundo, ¿no? Y todas esas cosas son las que yo creo que hoy estamos, es el paradigma del Che, ¿no? Y es lo que nosotros muy modestamente y muy humildemente nos los enseñó el Che con su actitud al irse a otros pueblos del mundo, y Fidel también lo practicó, y el pueblo cubano. Yo creo que ustedes conocen, ¿no? Porque han estado cerca de la revolución cubana y saben, y seguiremos haciéndolo, como decimos aquí, lo que tenemos lo compartimos, no tenemos nada que nos sobre, lo que tenemos lo compartimos, como compartimos con un vecino, tenemos que compartir con otros pueblos del mundo que también necesitan de nuestro apoyo, de nuestra solidaridad, y lo seguiremos haciendo, compañera, aunque sea muy duro, aunque sea más duro toda esta política imperial de bloqueo. Ustedes saben que en los últimos años ha sido brutal, brutal, te lo digo yo que soy cubana y vivo aquí, y he vivido diferentes etapas de diferentes administraciones norteamericanas, pero compañera, en estos últimos tiempos, con esas más de 240 medidas que desde el gobierno de Trump se aplicaron, es para un exterminio masivo de nuestro pueblo. Ya no es por hambre, por enfermedades, sino en lo económico, en lo financiero, en lo social. No saben ya qué van a hacer. Y yo creo que en estos tiempos que han sido más duros, mientras más duros sean y porque lo sufrimos, también tenemos que seguir apoyando a otros, porque es parte de nuestra conducta, es parte de lo que el Che, en un día como hoy, yo me siento orgullosa de decirlo, nos inculcó y nos enseñó en su efímera presencia física en Cuba. María del Carmen, justamente, pregunta obligada. ¿Pandemia? COVID-19, pandemia mundial. Cuba que implementó las primeras medidas rápidamente. También el único país de Sudamérica que ya tiene una vacuna. ¿Cómo se ha vivido la pandemia en Cuba? ¿Cómo se sigue campeando? Bueno, esta enfermedad que realmente sería totalmente evitable si no hubiese sido por la mano extractivista del hombre, ¿no? Claro, claro. Yo pienso que esta pandemia, tal vez no exacta, pero esta pandemia, pero muchas de las cosas que estamos enfrentando hoy en el mundo es producto producto de lo que el hombre ha hecho contra la propia naturaleza, ¿no? Sí. Y por eso nos tenemos que enfrentar. Mira, yo te diría que en el caso de la pandemia, te voy a explicar que Cuba no tiene solo una vacuna. Cuba tiene ya, tú sabes que eso es un procedimiento, se hacen las vacunas, se hacen ensayos clínicos y después se comienzan a aplicar, pero Cuba no tiene una sola vacuna. Ahora estamos en el proceso de que sean validadas o reconocidas por la OMS, que es la institución que valida que sean vacunas. Sí. Y ahí estamos preparándonos y produciendo para cuando ya se valide poder llevar al mundo esa vacuna. Pero nosotros tenemos más de una vacuna. Hay vacunas y lo que le decimos candidatos vacunales, porque ha habido vacunas para vacunarnos contra la COVID y ha habido otras que se han producido para los niños, para las personas que son alérgicas al Timersal, porque el Timersal es uno de los productos que llevan las vacunas, para las personas que han sufrido COVID, que llevan una vacuna específica porque ya tienen el virus, porque se enfermaron. Pero yo te diría que Cuba desde el primer momento tomó muchas medidas. Es una cosa increíble. Yo no sé, pero yo me siento muy orgullosa. Yo lo digo, no me da pena. Con lo que hace mi país, yo he tenido la posibilidad de viajar a otros países del mundo. Y yo te digo, lo que hizo Cuba ha sido increíble. Un país que no tiene recursos, un país que, como te decía, compañeras, no, ya no es bloqueo, ya es una política de exterminio, de exterminio masivo. Ha tomado medidas increíbles desde las personas en una primera etapa, las personas que se enfermaran, ir a su casa, recogerlas en un todo esto sin costo, recogerlas, llevarlas para un hospital, atenderlas allí, otras que eran sospechosas porque tenían síntomas, pero ante la prueba no salían enfermos o eran contactos de un enfermo, para un centro de aislamiento, atender ahí a las personas con los recursos que tenemos, por supuesto, con los recursos que tenemos, ponerle los medicamentos que Cuba pudo salir a comprar en el mundo. Algunos los tenemos, pero otras cosas hubo, por ejemplo, no tanto los medicamentos como, por ejemplo, los insumos que hay que utilizar, desde jeringas, no sé si dicen jeringas o jeringuillas, guantes, todas esas cosas hubo que salir. Y esa es la política de nuestro país, de atender a las personas, que es lo que más importa, cómo ponerle medicamento, cómo llevarlas para un centro de aislamiento, que reciban el medicamento que ellos necesitan. Entonces, ha sido así hasta ahora, y te puedo decir que a finales de año, en diciembre, toda la población cubana va a estar vacunada con su vacuna propia. Ya hoy son tres dosis, la mayoría nos vacunamos con la vacuna Abdala, que son tres dosis, o se van a vacunar con Soberana 2, por lo que te explicaba, los que tienen alergia al Timersal, todo eso se ha hecho, y a finales de año todos vamos a estar vacunados. Ya yo me vacuné desde junio, terminé la última vacuna, la tercera, y hoy más del 60%, casi el 60% de la población ya tiene todo el esquema de vacunación completo, y los otros están en las diferentes etapas. Ahora mismo hay una muy importante, que es para los niños de 2 a 18 años, que se están vacunando los niños, porque para los niños hay que hacer una vacuna, teniendo en cuenta un grupo de cosas, ¿no? Y se están vacunando ahora ya los niños, pero para fines de año estamos. Y yo se los digo, compañera, con mucha modestia, pero yo siento mucho orgullo de ser cubana, de vivir en Cuba, y de que el Che haya sido cubano, porque esa era de las cosas que el Che también quería, ¿no? Los beneficios para todo el pueblo, no para una clase. Por allá estamos oyendo noticias como en el mundo hay países que los porcientos de vacunación son muy bajos, de que no obtendrán acceso hasta un tiempo largo las poblaciones más pobres. Y eso es un derecho que tenemos los seres humanos. Yo te digo, me siento mucho orgullo. Aquí se puso todo en función de combatir la pandemia. Nosotros hemos tenido, nosotros hemos tenido etapas en que, como en el mundo ha subido los índices, ya estamos controlando, ya estamos bajando, porque por supuesto, como hay un porciento, que es el 57%, va con la vacuna completa, con todas las dosis, ya va teniendo efecto la vacunación. Pero yo te lo digo, compañera, qué orgullo que mi país pueda, un país pobre, el tercer mundo, bloqueado por el imperio más grande, que nos aplica medidas diarias, que nosotros hayamos producido vacunas para nosotros, y ya se están produciendo para el mundo, porque tú sabes que Cuba está produciendo ya vacunas para el mundo. Hay países que ya, como Vietnam, firmó convenios con nosotros para producir la vacuna nuestra ya en Vietnam, sí. Y hay otros países, y a otros que cuando ya se decida, se va a enviar la vacuna cubana, porque nosotros la estamos poniendo primero que nadie. Y yo te digo, siempre tengo confianza en la salud cubana, mucha confianza por todo lo que sabemos que significa y lo que ese sector ha hecho durante muchos años. Y tengo una pregunta cortita, María del Carmen, respecto de lo que fue vivir la pandemia previo a la vacunación, porque en muchos de nuestros países, por ejemplo en Argentina, se suscitó una contradicción entre quedarse adentro, porque La pandemia llevó a que las políticas fueran, hay que quedarse adentro, pero en la mayoría de nuestros países la gente no podía quedarse adentro porque necesitaba salir a trabajar para sobrevivir, y eso llevó, bueno, a desigualdad, a represión. En Cuba, ¿cómo se vivió esos primeros momentos previos a la vacunación? Yo te voy a decir lo que pasó en Cuba. En Cuba, cuando comenzó la pandemia, bueno, se tomaron medidas como en muchos países. En un momento se comenzó a, bueno, se hizo todo el cierre, como tú sabes, de la frontera, por el tema de para no propagar la enfermedad ni nosotros ni a nosotros. Y lo que yo te puedo decir de eso, que lo que se hizo fue, es cierto, primero, los que se enfermaban, ningún trabajador perdió su trabajo, ninguno. Haya estado enfermo, haya estado aislado, o haya tenido que aislarse en su casa por un largo tiempo o en un hospital. Eso es la primera cosa. Nadie perdió el trabajo. En una primera etapa, en los trabajadores se les pagó ese tiempo que estuvo enfermo, positivo a la COVID, se le pagó el 100% del salario. Puedes averiguar. Y después a esos trabajadores se le pagó el 60% de su salario. Hasta la actualidad, llevamos casi un año y medio que hay trabajadores con el 60% del salario, de su salario, no pierde el trabajo, no lo pierde ni lo va a perder, y se le paga el 60% de su salario. ¿Para qué? Para que la persona pueda aislarse y pueda protegerse más. Pero nadie, te repito, otras medidas fueron para la alimentación de la gente, que en estos momentos de crisis, de pandemia, como tú sabes, no hubo un comercio fluido en el mundo donde pudiéramos adquirir un grupo de alimentos, tú lo sabes, y entonces una política de cómo se distribuía eso poquito que podíamos recibir para la población. Pero los trabajadores, yo por ejemplo, yo estuve aislada, nunca tuve COVID, pero me relacioné como en tres ocasiones con personas que tenían COVID, y al relacionarme fui para mi casa, y por supuesto ni pierdo trabajo. Ahí en esa etapa no se rebajaba el salario, la política era aislarse, y después que el médico te daba un certificado, que pasaban 14 días volvías al trabajo. Pero así fue lo que hizo nuestro país, lo que ha seguido haciendo hasta que salgamos de aquí. Yo sé que en otros lugares la gente se tuvo que aislar o hubo el cierre ese y perdieron trabajo. Conozco amigos que están en situaciones difíciles. Y la otra cosa es que muchos centros de trabajo, en medio de esta situación, además de atender a sus trabajadores, buscaron también la manera de apoyar, sobre todo en la alimentación de ese trabajador y su familia, porque hacían ferias para entregarle a los trabajadores comida. Por ejemplo, muchos trabajadores cuando se enfermaban por la COVID, el centro de trabajo se encargaba de recogerlo, de llevarlo, después tenían consultas médicas, llevarlo, traerlo. O sea, en las condiciones de un país, como tú sabes, que somos bloqueados con un grupo de necesidades económicas, pasó eso. Pero ningún trabajador perdió ni ha perdido trabajo ni lo va a perder, porque eso es un derecho que tenemos los cubanos. Quería consultarte, me parece que se impone, y me parece que en algún punto sería lo que el Che diría: che, a ver si espabilan y lo hacen, ¿no? ¿Cuál es hoy la solidaridad concreta que los pueblos debemos llevar adelante con Cuba? Bueno, yo creo que la primera solidaridad que los pueblos debemos llevar adelante es que estemos juntos. Yo creo que la unidad es parte del triunfo de esta lucha que enarboló el Che y que muchos otros hemos seguido. O sea, yo creo que eso es lo primero, estar unidos. El egoísmo es algo muy feo. Por tanto, yo creo que si estamos unidos, si conocemos los problemas que tenemos unos y otros, nos solidarizamos, nos apoyamos, intercambiamos, hacemos internacionalismo, nos apoyamos en las luchas, en las denuncias. Yo creo que eso es fundamental en estos tiempos. Nosotros no podemos dejar que la desunión no caiga sobre nuestros pueblos y sobre nuestras luchas. Y si yo te podría decir que un país como Cuba, compañeras Sol y Mónica, ¿no? Ha sufrido el embate, que ha sufrido por más de 60 años la mano, la bota del imperio más feroz del mundo. Si nosotros no hubiéramos estado unidos aquí adentro, no vayas a pensar que Cuba es una sociedad perfecta, para nada. No, claro, nosotros no somos perfectos, compañera. Nosotros estamos construyendo un proyecto de justicia social para todas y para todos, no para unos pocos. Exacto. O para una clase. Y ahí tenemos opiniones diferentes. Claro. Por ejemplo, yo te puedo decir, es muy rapidito, que cuando vino la visita del Papa a Cuba, el primer Papa, yo recuerdo cómo la posición de mi padre, que era rojo, rojo, rojo hasta morirse, como yo le decía, que era era de origen campesino, había sufrido mucho, no entendí esa visita. Incluso Fidel explicó por qué el Papa, qué significaba, qué sé yo, y teníamos opiniones diferentes, ¿me entiendes? O sea, te puse ese ejemplo, pero hay muchas, tenemos opiniones diferentes, hay muchas cosas, tenemos críticas también a cosas que hacemos, que hacemos mal, que hay que hacerlas bien. Y entonces, yo lo que te voy a decir, la unión que ha tenido este pueblo es lo que nos ha dado la victoria, resistir, porque un imperio como los Estados Unidos, no su pueblo, sino las políticas de los que allí gobiernan, de las instituciones que gobiernan y que dominan sobre este país, hace rato, pero hace rato que no existiéramos, si no hubiera unión de todos los cubanos en lo que nos une, ¿entiendes? Y cómo queremos construir una sociedad más justa, porque eso es lo que quiere Cuba, construir una sociedad más justa. Lo que pasa es que no nos dejan desarrollar mucho de nuestros proyectos y nos ha, y ha sido un costo muy alto, compañera, muy alto. Pero yo también quiero aprovechar que está esta radio popular, a mí me gusta mucho la radio, yo me levanto, ojalá se pudiera oír en Cuba, a mí me encantan las radios, yo me levanto normalmente a las 4 de la mañana, 4 menos cuarto, porque duermo poco, bien, y pongo la radio, me gusta mucho la radio, pero yo creo que la radio, igual que otros medios, tiene que jugar, porque sobre todo la radio funciona mucho en las comunidades, en los pueblos, en las zonas rurales, tiene que jugar ese papel de aclarar a nuestro pueblo lo que está pasando en el mundo, porque la guerra más grande hoy es la mediática, y esa es la que está acabando con todo lo que está pasando en el mundo. Por tanto, yo quería aprovechar a ustedes y agradecerle de todo corazón, sinceramente, que me hayan dado la oportunidad de hablar un día como hoy, que es un día emotivo para nosotros, porque te digo, el Che está día a día, tú lo viste el otro día en una imagen, en un afiche, está donde quiera el Che, el Che es el hombre que más ha impactado en Cuba, no se lo imagino. Entonces, les agradezco a ustedes, compañeras, que me han dado la oportunidad de hablar, ojalá en otro momento podamos hablar de mi organización, que hoy tiene un rol tremendo en producir alimentos para el pueblo, y cómo hay programas y cómo la dirección del país está pidiendo lo que hay que producir y en qué condiciones y todo. Ya sé que decirles a todos los que nos están oyendo, que pase lo que pase, incluso si pasa como pasé hace unos días, que se cayó la comunicación, Facebook, Instagram, si nos quedamos sin comunicación por mucho tiempo, Cuba va a resistir y va a vencer, porque nosotros estamos resistiendo, pero resistimos para vencer. Así y que es. Van a tener la solidaridad de nuestro pueblo, siempre los pueblos que luchan por tener un mundo mejor, por vivir como seres humanos. No importa lo que pase, pero pues tienen que saber que mientras más duro sea lo que se haga contra Cuba, aquí hay una generación, un pueblo que va a luchar. Porque fíjense, yo se lo digo a personas que dicen que aquí, si este pueblo no estuviera de acuerdo con esta revolución, hace rato que esto no existiera. Entonces, aquí tienen que entender que hay un pueblo respaldando este proyecto detrás. Y que, por supuesto, tenemos opiniones diferentes, que hay cosas que hacemos mal y que hay que rectificarlas. Pero hay un pueblo unido al lado de su revolución, porque es un pueblo que sabe que esto es un proyecto de justicia social. Un abrazo a las compañeras argentinas.